Carlín, ¿qué decís vos? ¿Vuelve o no vuelve? ¿Vas a llorar? Starkey, feliz cumpleaños, güey, de parte del Pepe de Superbanda Gedienta, de Argentina hasta Guadalajara, te abrazamos. Gracias, güey. Hace un par de días que ya no estamos juntos, hace un par de noches que ya no tengo tu amor. Dime cuál fue la razón, dime cuál fue el motivo para que tú te marcharas hiriendo a mi corazón. Vas a llorar el día que no me tengas, vas a sufrir pidiéndome que vuelva, vas a llorar. Pero ya será muy tarde, porque ahora yo ya tengo quien me ame. Vas a llorar el día que no me tengas, vas a sufrir pidiéndome que vuelva, vas a llorar, pero ya será muy tarde. Por nostrón cuando la llorona.